Estás escuchando La Retro 789. Escuchando La Retro 789. 4789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. En la Retro 789. El mejor pop del mundo está en la Retro 789. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Hola. Belleza, nene, belleza. I see you. fortune. I'm not contento. What's the point of making any plans when you're never here? Okay, yeah. You always build my hopes and dreams. I'm not contento. Nothing to do with you zero. Escuchando La Retro 789. Los 80 en La Retro 789. El mejor pop del mundo está en la Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Y un minutos pasaron de las 4 de la tarde, la temperatura 32.2. Calor, mucha humedad en Buenos Aires. Y nosotros le ponemos el calor de la música. Lo mejor de los 70, 80 y 90 para que empieces y no pares de bailar. Americanos en castellano, en italiano, en portugués. Americanos internacionales. Música disco. Ítalo disco. Latino remix. Dance de los 80. Dance de los 90. Todo eso en estos 120 minutos. De 16 a 18 horas en la 102.9 FM Box. Directamente desde Quilmes para toda la zona sur. Y por el www.fmradiobox.com salimos al mundo. Correcto, correcto. ¿Cómo los trató la lluvia hoy, che? ¿Qué onda? ¿Pudieron viajar? ¡Qué pesadilla, Dios mío! Hoy a la mañana el temporal de lluvia y viento que afectó al AMBA complicó seriamente la circulación en el acceso sudeste a la altura de Avellaneda. El agua acumulada redujo carriles disponibles y obligó a desvíos en el acceso sudeste. Alertas meteorológicas vigentes por actividad eléctrica y ráfagas, lo que incrementó la peligrosidad en la circulación. En zonas bajas de Avellaneda se registraron autos varados y cortes parciales generando congestión desde temprano. En síntesis, el temporal convirtió el acceso sudeste en un embudo de tránsito, con demoras y riesgos por calles inundadas. Me tocó padecerlo, loco, de la mañana. 7 de la mañana, parado ahí en el acceso sudeste, a la altura de Ochan, loco, ¿eh? Así que bueno. Pero el pronóstico extendido dice que hasta el jueves que viene no hay lluvias. Así que bueno, veremos qué onda San Pedro hoy. Así los machos alfa se van preparando para organizar los quehaceres domésticos que las patronas les manda, loco, ¿eh? Así que bueno, no se hagan los otros, ¿eh? Esta es la Retro 789. Acompañándote como siempre en la conducción, que te habla Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Y al 1164-007047, línea habilitada. Ustedes, nosotros y toda la buena onda. Un saludo muy grande. ¿A quién, che? A Olivia, que también está ahí descansando, ¿eh? Habrá tenido un día agitado, que está durmiendo. Saludamos también a la gente de Nissan Senda y Lanús, a la gente de Auto del Sur, concesionaria Ford Sarandí, a la gente de Chevrolet Adrogué, a la gente de Checoil Lubricentro Villa Domínico, a la gente de EPA 705, a la gente de Pizza Sister, a la gente de Musiquín, a establecimiento MAH Quilmes, a Lidia Cabrera, a Daniel Traversa, al señor Juan Ramón Toledo, a Claudia Daporta, al tío Pedro, que hace mucho que no se comunica, ¿no? ¿Qué le habrá pasado? Trabajo muy duro, como un esclavo. Y bueno, como siempre, a Lana, Edgardo, Cristian, a Chichita también, ¿eh? Y a Melba Sesma y Alba María Ruffini, consultoras psicológicas, que también se agregaron al staff permanente de la Retro y de Rock and Blues. Americanos Rock en castellano, en la 102.9, cuando pasaron 35 de las 4 de la tarde, para que empieces y no pares de bailar. Escuchando la Retro 789. Un saludo a los amigos de la Retro, ¿eh? Sí, acá los estamos escuchando. Soy Moni de Quilmes. Gustavo, Damián, Gustavo. Vamos, se queda más temprano hoy, papá. Ya estoy encima de la radio, ¿eh? Acá estamos, tranquilos, tomando un vasito de agua. Hay agua de puerta, así que cero de alcohol. Y bueno, tranquilo, con calor. La verdad está haciendo calor, muchacho. Pero qué importa, si tenemos del otro lado la buena música y la buena onda, papá. ¿Quién? Edgardo de Quilme, papá. Si a es que me cuesta acostumbrarme. ...45 de las 4 de la tarde y no paro de bailar. Americano Rock en castellano en la Retro 789, como todos los jueves, en la 102.9 FM Box. Esta es tu onda. Y seguimos con las noticias. Te cuento que ya está confirmado un nuevo paro de transportes para este viernes 27 de febrero del 2026. La medida fue anunciada por distintos gremios y organizaciones sindicales en rechazo a la reforma laboral que vuelve a tratarse en el Senado ese día. Se espera impacto fuerte en colectivos, trenes, subtes y vuelos, además de la administración pública. El Frente de Sindicatos Unidos también convocó a un paro nacional de 36 horas, que se solapa con la protesta del viernes. En resumen, después del paro del 19, esta semana vuelve a haber interrupciones importantes en transportes y servicios, especialmente el viernes 27. A ver si llegamos a algo bueno, algo positivo. Y siempre lo padecen, loco, los trabajadores. Bueno, y en el medio de todo esto, vamos a escuchar a ver lo que nos dice la gente de EPA 705. Escuela para jóvenes y adultos. Inscripciones abiertas todo el año. Es a partir de los 14 años que otorgan certificado con validez nacional. El turno es vespertino. Nunca es tarde para aprender. Comunicate al 11 44 13 24 84 o acercate a Zapiola 11 65. Termina la escuela primaria. Nunca es tarde para aprender. Proyectate al futuro. Insertate en el sistema. aumenta tus ingresos. Da el ejemplo a lo más chico. EPA 705, escuela para jóvenes y adultos en la zona sur. Y no paro de bailar. Te recuerdo que la retro se repite los sábados de 21:30 a 23:30 horas acá en la 102.9 FM Box. Por si te la perdiste, loco, el martes, la puedes escuchar el sábado cuando te estés haciendo la previa para irte de gira. Bueno, vas a salir pum para arriba, siempre terraza, nunca sótano. Correcto. 43 ya pasaron de las 4 de la tarde, temperatura 32.2. Y seguimos en vivo hasta las 18 horas. Thank you. pienso nuevo que mantiene alta mi vida. La pasión en la garganta, pero es que se hace palabra. Todas tus inhibiciones no forman parte del sexo. Los apetitos míticos de cortesanas libias, la posesión, las formas de amor prealejandrinas. Y tu voz, igual que el coro de las sirenas, te Ulises me encadena. Y es hermoso meterse en este milagro. Y es hermoso meterse. Haz contacto con Vox 102. Se abandonan a su fuerza. Todas tus inhibiciones, el placer te desencadenan. El shivaísmo asiático, testigo dionisíaco, la lucha pornográfica de griegos y latinos. En el desierto aún me cautiva. Y es hermoso meterse en este milagro. Y es hermoso meterse en este milagro. Estás escuchando La Retro 789. La década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. 89, pasado musical. Estás escuchando La Retro 789. 5 minutos ya pasaron de las 5 de la tarde. La temperatura 32.2. Y sigue el calor en Buenos Aires. Y bueno, vamos con el pronóstico extendido a ver qué nos depara San Pedro para los 7 días sucesivos. Para que vayan organizándose en función del tiempo, para que vayan viendo cómo van a manejar los quehaceres domésticos. Eso que te manda la patrona, che, ¿eh? No te hagas el otro, si a vos te hablo, ¿eh? Así que bueno. Bueno, hoy aparentemente no hay más lluvias. Miércoles, jueves, viernes, soleado, con una máxima promedio de 23 grados. Así que vamos a andar bien, ¿eh? Y una mínima promedio de 18 grados. El sábado va a estar nublado, che. Domingo, lunes, martes, miércoles, también va a estar soleado y un poco con muy poca nubosidad. Vamos a tener una máxima de 27 de promedio y una mínima de promedio de 22. Así que vamos a andar bien, ¿eh? Y el jueves, ¿qué pasa el jueves? El próximo jueves cae otra vez un chaparrón, loco, ¿eh? El jueves lluvia con una máxima de 23 y una mínima de 18. Así que lava el auto tranquilo, papá, que tenés más de 7 días para disfrutarlo limpito. No paro de bailar. Latino Remix en la 102.9 FM Box, como todos los martes de 16 a 18 horas. ¿Por qué esperar el fin de para bailar, loco? Si podemos bailar un lunes, un martes, un miércoles, un jueves. Así que tranqui, ¿eh? Ponete las pilas. Empezá a bailar donde quieras que estés, che. Latinos Remix, Americano Rock. Hacete el paseíto, loco, hacete el 8. Vos que estás practicando, que estás yendo a practicar alguna academia de baile, ponete las pilas, dale. Acompañándote como siempre en la conducción y producción, quien te habla, Gustavo Araya. En la operación técnica y puesta en el aire, el señor Damián Espadea. Apareció la vecinita de enfrente, che. ¿Está en la pileta? Bien ahí. Y al 1164007047, línea habilitada. Ustedes, nosotros y toda la buena onda. Como siempre, loco, ¿eh? Siempre terraza, nunca sótano. Siempre pum para arriba. Así que los machos alfas ya saben cómo manejar sus quehaceres domésticos, lo que te manda la patrona. Y no te hagas el otro, ¿eh? ¿Quién lleva los pantalones en la casa? La patrona. Y bueno, vamos con la consultoría psicológica acá en la Retro 789. De parte de la counselor Melba Sesma, ¿qué te propone? Consultoría psicológica, humanística, desarrollo personal, consultas virtuales o presenciales, traumas, adolescencias, crecimiento personal, estrés y ansiedad, frustración. Los turnos al 1158591099. Acordate, Melba Sesma Counselor en la zona sur. Y el sábado, cuando hagas la previa, loco, me imagino que no te vas a poner a cocinar, ¿no? Yo este sábado tampoco me puse a cocinar. Lo más importante que hice fue comunicarme al 1166004694. Me comuniqué enseguida, ¿eh? Me atendió Sandra. Hablé con ella y bueno. Y me propuso, escucha bien, estas ofertas. Escucha bien y anota, ¿eh? 24 pixetas prelistas, 15.000 pesos. Una torre de 100 pixetitas, 15.000 pesos. Prelistas especiales, 7.000 pesos. Prelista de Musa, 6.500 pesos. Y prepixas desde 1.500 pesos. Así que ya sabes, no cocines más. Comunicate al 11-3168-4400 o al 11-6600-4694. Sandra y Dayana te están esperando. Pizza Sisters. Prepizzas listas. Prelistas hechas con mucho, pero con mucho amor. Y no pare de bailar. Latinos en Remix en la 102.9 FM Box. Como todos los martes, disfrutando de la buena música de los 70, 80 y 90. Para que empieces y no pares de bailar. Acuérdense que el viernes se viene el paro. Increíble, che, ¿eh? Siempre padeciendo los trabajadores. Y ahora vamos con las efemérides. ¿Qué pasó un día como hoy en la historia de la música? Efemérides musicales destacadas. En el año 1943 nace Pablo Milanés en Cuba, uno de los grandes de la nueva trova junto a Silvio Rodríguez. En el año 1966 se lanza Revolver de The Beatles, un álbum que revolucionó la música popular. En el año 1975, publicación de Physical Graffiti, sexto álbum de Led Zeppelin. En el año 1987 sale a la luz The Joshua Tree, quinto álbum de U2 que los consolidó mundialmente. En el año 1992 Nirvana lanza Nevermind, disco que marcó la explosión del grunge. En el año 2004 debuta Kanye West con The College Dropout, un álbum que redefinió el hip hop. Y Katy Perry publica Business, su quinto álbum. Estas son las efemérides musicales del mundo que pasó un día como hoy en la historia de la música. 13 minutos pasaron ya de las 5 de la tarde, tercer media hora de la Retro 789. La temperatura sigue igual, 32.3. Y nosotros seguimos poniendo el calor de la buena música, el calor de la buena onda. Como todos los martes, 16 a 18 horas en la 102.9 FM Box. Siempre La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Neanduteros. El office era campera de cuero, camisa blanca, pantalón de Heans gastados y ojota. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Música disco en La Retro 789. ¿Qué onda que tenés, Gustavo? Que tenés, Gustavo. On the box. Retro 789. Down to the down. 30 minutos ya pasaron de las 5 de la tarde y entramos en nuestra cuarta y última media hora de la Retro 789. Un saludo muy grande a la vecinita de enfrente, presente ella siempre acá con su impronta. Hace mucho que no aparecía, ¿está en la pileta? ¿Qué onda? Los tentáculos a full. Esa, Damián. Gracias por estar, bienvenida, vecinita. Y ahora estamos bailando música disco, loco. Esa. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, ting. Tirando los pasos prohibidos de los 70, loco. Y parte de los 80. On the road again. Barrabás, qué banda, por Dios. No maten al león. Otro temazo de Barrabás. Me vas a acordar al samba, loco, de Ital Par, Las veces que me habré caído ahí. Y bueno, vamos con un poquito más de publicidad, che. Seguimos con la consultoría psicológica, en este caso de la mano de Alba Marina Ruffini, consultora psicológica, que te propone desarrollo personal, bienestar emocional, escucha activa, aceptación incondicional, acompañamientos en crisis vitales y resolución de problemas puntuales. Turnos presenciales, miércoles de 14 a 19 horas. Turnos virtuales, martes, jueves y viernes de 14 a 19 horas. Si te interesa, comunícate al 1164830791. Alba Marina Ruffini, consultora psicológica en la zona sur. Y si tenés algún adulto para cuidar, consultate. Comunicate al 1153296570 y pregunta por Karina, loco, cuidadora de adultos y mayores, domicilios, hospitales, clínicas. Acordate, Karina, 1153296570. Y bueno, pasamos a la venta, reparación de instrumentos de parte de la gente de Musiquín. Guitarras criollas, acústicas, bajos, eléctricas, teclados, amplificadores y violín. Venta de insumos, cuerdas, correas, funda, micrófonos, púas, clavijas, panderetas, armónicas y mucho, pero mucho más. Comunicate al 1162050000. Y no paro de bailar. ¿Hay algún feriado, loco? ¿Qué onda? ¿Ahora en marzo arranca algo? Aparentemente el 23 y 24 de marzo, loco, Así que hay un feriado puente. 23 de marzo, lunes, es un feriado con fines turísticos, loco, que se conoce como feriado puente. Se agrega para generar un fin de semana largo y fomentar el turismo interno. Así que aguantar hasta el 23 y el 24. Y el 24 de marzo es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Un feriado inamovible que conmemora a las víctimas de la dictadura militar iniciada en el año 1976. Así que vayan preparando el chanchito ahí para el fin de largo, loco. Tenés casi un mes, loco, para juntar plata. Sinos 8, Exol Ray, grandes referentes de la música disco, sonando en la Retro 789, como todos los martes de 16 a 18 horas, acá en la 102.9 FM Box, donde esta es tu onda. Estoy muy estudiosa. Hola chicos, ¿cómo están? Después de este diluvio, acá está Chichita presente. Aldana se fue a hacer unos trámites porque está de vacaciones, así que les dejo saludos también de ella. Que lo pasemos lindo, besitos, besitos. Estás escuchando La Retro 789. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Los 90 en la Retro 789. Mirá cómo bailo. Tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Yeah. Bonnie, déjame decirte lo que haré contigo. Te voy a amar por siempre y es verdad lo que te digo. Anduve por todo el mundo buscando un amor sincero. Y ahora que te he encontrado, eres tú la que yo quiero. Cuando tengo entre mis brazos este cuerpo increíble, pienso en mi partida y me parece terrible. Me tendrás en tu mente, seguro que lo harás. Cuando nos separemos, nena, me extrañarás. De las 5 de la tarde, estamos transitando la cuarta y última media hora de la Retro 789. La temperatura sigue igual, loco, ¿eh? 39. Che, me veo lindo, loco, en el streaming, ¿no? Sí. ¿Me queda bien la remera o no? Oye, ¿no? Muy retro, de retro gay. El streaming en Radio Box 1029 para aquellos que quieren ver mi impronta, loco, acá. Soy rubio de ojos verdes. Acá sale otra vez. Todavía estamos con el blanco y negro, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa ahora en marzo, loco? ¿Qué pasa con la vuelta a marzo de la gente después de vacaciones enero y febrero? ¿Qué se viene? La vuelta a clase de los chicos, loco. A gastar plata. Un descontrol. Se viene la vuelta a clases y los padres ya están en modo contadores públicos, loco, ¿eh? Calculadora en mano, buscando descuentos como si fueran arqueólogos. El lápiz cuesta como si lo hubiera firmado Messi, loco. Y la cartuchera parece edición limitada de lujo. Y el guardapolvo, bueno, debería venir con cláusula de rescisión anticipada. Los chicos felices porque estrenan cuadernos y los padres llorando porque estrenan deuda, ¿eh? La lista de útiles ya no es un papel, es un thriller psicológico, loco, ¿eh? Pero tranquilos, que al final lo importante es que vuelven las risas al aula, aunque en casa queden las lágrimas en la billetera. ¡Qué tema, ¿no? Los chicos al cole. Es una realidad, ¿eh? Así que bueno. Esta es la retro y te cuento que se repite el sábado 21:30 a 23:30 horas, por si te la perdiste, loco, este martes. Y vas a disfrutar la mejor música de los 70, 80 y 90. Cuando estés haciendo la previa, escabeando algo, loco, bueno, escuchás buena música y vas a salir siempre pum para arriba, siempre terraza, nunca sótano. Así que acordate, la retro se repite los sábados 21:30 a 23:30 horas acá en la 102.9 FM Box. Y no paro de bailar. Y te cuento que si te gusta el rock and roll, el heavy metal, sos metalero, loco. Te cuento que el próximo jueves de 15 a 17 horas acá en la 102.9 FM Box está Rock and Blues, con lo mejor del rock and roll de todos los tiempos, haciendo un breve recorrido desde sus orígenes hasta nuestros días. Todo eso en 120 minutos, de 15 a 17 horas, pasado, presente y futuro del rock. Todo en la 102.9 FM Box, los jueves de 15 a 17 horas. Yeah. amanecer y despertar donde tú estés. Quédate aquí, abrázame, lo que me pidas yo te lo daré. En tu cuerpo se cumplen todos mis sueños. Si estoy vivo es por ti. Dejo de bailar, ¿eh? Y yo me voy con los jubilados. Yo tampoco dejo de bailar, ¿eh? Yo tampoco dejo de bailar, ¿eh? La década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. ...5:54, loco. Todo lo bueno siempre tiene un final, che. Y la Retro llegó al final. Un martes más que compartimos junto a ustedes toda la buena onda y toda la buena música. Lo mejor de los 70, 80 y 90 para que empieces y no pares de bailar. Y termines siempre terraza, nunca sótano, siempre pum para arriba. Nos despedimos con los mejores rock and rollers de Jazz Bunny and the Master Mixer. Esa. Después viene el señor Marcelo Mendoza, ¿no? Con su Retrobox. Para que sigan bailando. La programación de la 102.9 es para que empieces y no pare de bailar. Y bueno, otra noticia, loco, que también pegó mucho es el cumpleaños de Mirtha Legrand, loco, que llegó a los 99, ¿eh? Y sigue siendo la reina indiscutida de la mesa más famosa del país. Con casi un siglo de vida, demuestra que la televisión argentina tiene más temporadas que la serie de los Simpsons, loco, ¿eh? Mientras algunos se preguntan cuál es el secreto de su longevidad, la respuesta es simple. Nunca dejar de preguntar cómo está la Argentina, loco, ¿eh? Así que bueno, brindemos por Mirtha, que a los 99 sigue siendo noticia y todavía no piensa en levantar la mesa, loco, ¿eh? Por muchos años más. ¡Esa! Espero que la hayas pasado lindo, loco, que te haya gustado la música y que te hayas empezado a mover un poquito, ¿eh? Otra vez diluvia acá en Ranelagh. ¿Está lloviendo en Ranelagh? ¡Epa! ¿Qué pasa con el pronóstico que leímos hoy? Por eso, lo que yo leo, ustedes no le hagan caso. Debe ser la zona, ¿no? Bueno, te acompañamos como siempre en la conducción y producción. Quien te habla, Gustavo Araya. En la operación técnica y puesta en el aire, el señor Damián Espadea. Si se ve allá negro el cielo, Yo que justo iba a mandar a lavar el auto, no sé qué onda. De un lado sol, del otro lado todo oscuro, Un saludo muy grande a la gente de Lavadero Frog. Frog, así onda sapo, que está enfrente de Jumbo. Así que lavan muy bien, loco, los autos. Espectacular. Está el señor Cristian ahí a cargo. Así que bueno, ya saben, si andan por ahí por Jumbo y tienen el auto sucio, dejás el auto enfrente de Jumbo, te cruzás, hacés lo que tenés que hacer, después volvés y ya está. Bien lavadito, pipí cucú, No, manzana. Bueno, saludamos a la gente de Nissan Senda y Lanús, a la gente de Auto del Sur, concesionaria Ford Sarandí, a la gente de Chevrolet Adrogué, a la gente de Checol Lubricentros Villa Domínico, a la gente de EPA 705, a la gente de Pizza Sister, a la gente de Music King, a la gente de establecimientos MAH Quilmes, a Lidia Cabrera, a Daniel Traversa, al señor Juan Ramón Toledo, a Claudia Daporta, al tío Pedro, que tampoco hoy apareció, Y Aldana, Edgardo, Cristian, loco, Oscar, que tampoco apareció, a Melba Sesma, a Alba Marina Ruffini, a Olivia, loco, que está presente ahí, Así que bueno, ¿lo saludé a usted, Damián, ya o no? ¿Todavía no? Sí, ya te saludé, ya ni me acuerdo. Pues nos veremos con la gente del rock and roll este próximo jueves, sea pasado mañana. Espero que no sea pasado por agua, Así que acuérdense, de 15 a 17 horas, para la gente que le gusta el rock and roll, el heavy metal, rock and blues, de 15 a 17 horas acá en la 102.9 FM Box, y que la retro se repite el próximo sábado de 21:30 a 23:30 horas, con la mejor música de los 70, 80 y 90, para que no pares de bailar y salgas de gira, pum, para arriba, siempre terraza y nunca sótano. No paro de bailar rock and roll. Esa. Acuérdense del paro el viernes, paro de colectivos. Vayan organizándose. Chichita, loco. Vayan organizándose cómo va a ser para viajar, Así que bueno, me estoy despidiendo. Ya está la gente de la Retrobox, el señor Marcelo Mendoza, también con toda la buena onda y toda la buena música. Acá está sonando mi celu. Ahí está. Nos veremos, Dios mediante, dentro de 7 días, cuando llegue lo mejor de los 70, 80 y 90 a la zona sur, de la mano de la Retro 789. Que pasen una linda semana y... ¡chao! Retro 789 por La Voz, con premios y toda la música de los 70, 80 y 90. Esos temas que en otros programas de radio no los vas a escuchar. La Retro 789, todos los martes de 16 a 18 por la 102.9. Conduce Gustavo Araya. La Retro por la Voz. Algo nuevo que ya es un clásico. La Retro por La Voz.